nunca supiste valorar a mi amor, a mi amor. Sufres porque perdiste mi cariño, tú no supiste valorar a mi amor. Castigo será verme feliz, muy feliz. Será ver.